chocha, porque vino el chancho cacho. Le dijo, comamos churrasco y un rico choripán. Ponele mucho chimichurri, granitos de choclo y miguitas de pan. Lechuza, ch, ch, lechuza, ch, ch, no seas tan chusma. Lechuza, ch, ch, lechuza, ch, ch, no seas tan chusma. La lechucita chusmita viajó a Chascomús para visitar a Chucho, su amigo el bichito de luz, con un chaleco plateado y botas de charol. Lo invito a tomar la merienda con chocolatada, churros y melón. Lechuza, ch, ch, lechuza, ch, ch, no seas tan chusma. Lechuza, ch, ch, lechuza, ch, ch, no seas tan chusma. Lechuza, ch, ch, lechuza, ch, ch, no seas tan chusma. Lechuza, ch, ch, lechuza, ch, ch, no seas tan chusma.